Sí, este es un tema que lo vengo siguiendo porque realmente preocupa mucho el ajuste que está habiendo en el PAICOR, que como todos sabemos es la alimentación de los niños cordobeses, y aparte es el principal programa social que tiene la provincia. Si uno mira lo que se gasta en el PAICOR y compara con otros programas sociales, el PAICOR representa el 40% del gasto total de promoción y asistencia social, e incluso el PAICOR es el 86%, o equivale al 86% del total del gasto del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, cuando hay ajuste en el PAICOR, como es lo que estamos denunciando, lo que está habiendo, hay ajuste en el gasto social de la provincia. Y como bien decías, venimos de varios años, al menos desde el 2017, 2018, con un aumento muy preocupante en la pobreza y particularmente en la pobreza infantil. Entonces, que la provincia de Córdoba, que declama defender a Córdoba, etcétera, esté ajustando el alimento que se le da a los niños, bueno, me parece que es algo sumamente preocupante. Uh-huh. Definías la situación como un ajuste presupuestario. ¿Cuáles son los indicadores, el análisis que te lleva a tomar esta determinación, esta definición? Bueno, en este informe que lo ha publicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del cual soy parte, nosotros tomamos los datos oficiales de la misma provincia, miramos la ejecución presupuestaria, o sea, lo que concretamente la provincia gasta en el PAICOR. También lo comparamos con la cantidad de niños que asisten al PAICOR, también con datos oficiales. Y aparte, también tomamos en cuenta la inflación que publica la misma provincia para justamente sacar el efecto inflacionario y ver cuánto va, como comparamos varios años para atrás, para ver cuánto representa esto en términos reales, descontada la inflación, ¿no? Y lo que nos encontramos es que, por un lado, si miramos la cantidad de niños que asisten al PAICOR, desde el 2016 al 2020, pasó de 197.000 niños a 270.000 niños, o sea, un fuerte incremento en la cantidad de niños que reciben el PAICOR. Esto, obviamente, lo que está mostrando es que justamente en este periodo hubo un fuerte aumento de la pobreza, y en particular de la pobreza infantil, que pasó de 45,8% en el 2016 al 57,7% en el 2020, ¿no? Entonces, en una situación en donde aumentó la cantidad de niños que van al PAICOR, bueno, lo que uno hubiera esperado es que lo que se gasta en alimentos en el PAICOR aumentara. Sin embargo, lo que vemos es que el gasto en alimentos cayó un 8% en este mismo periodo. Con lo cual, si después tomamos lo que la provincia gasta en alimentos por cada niño que asiste al PAICOR, lo que vemos es que ha habido una fuerte caída del 33%, o sea, un tercio menos es lo que gasta la provincia en alimentos por niño del PAICOR, ¿no? En el 2016 se gastaban unos 24.000 pesos y en el 2020 se gastaron 16.218 pesos, ¿no? Entonces, y esta disminución se fue dando en todos estos años, e incluso en el 2020, en medio de la pandemia, con un aumento fuertísimo de la pobreza, en donde justamente lo que uno espera es que el Estado provincial ayude a las familias cordobesas y a los niños a alimentarse adecuadamente, el ajuste siguió. O sea, de este 33%, 10 puntos se explica por lo que pasó durante la pandemia. O sea, la provincia, en vez de ayudar a las familias cordobesas cuando más lo necesitaban, las dejó solas, les dejó menos alimentos, ¿no? Y este menor gasto en alimentos, lo que significa es que no necesariamente es menos alimentos que se le da, sino que son alimentos más baratos. Claro. Que por ende son menos nutritivos, o sea, estamos hablando de menos, de más harina, más ultraprocesados, más arroz y menos verduras, menos carne, menos frutas. O sea, este ajuste en el gasto de alimentos de los niños, lo que significa es que la provincia le está dando alimentos menos nutritivos a los niños, ¿no? Y esta menor nutrición es perverso, porque los niños necesitan estar bien alimentados, bien nutridos, para, por ejemplo, prestar debida atención en clase. O sea, está comprobado científicamente que los niños que están peor nutridos tienen menos capacidad de concentrarse y por ende van a aprender menos, van a tener peor educación, y eso lo que significa es que a futuro esos niños, cuando sean adultos, como van a tener una peor educación, no van a poder conseguir un trabajo bien remunerado. O sea que este ajuste en el PAICOR no solo condena el presente de los niños cordobeses, sino que los condena a futuro, a no poder conseguir trabajos bien remunerados, y por ende los perpetúa en la pobreza. O sea, es algo muy, muy terrible. Y ni que hablar también del tema de la salud, porque también harina, ¿no?, pocas verduras, poca carne, pocas frutas, lo que también significa es que aumentan las enfermedades crónicas. O sea, eso también hace que baje la expectativa de vida, o sea que es condenar a los niños cordobeses a una vida con trabajos mal remunerados, o sea, en una situación de pobreza y con menor expectativa de vida, con menos vida, ¿no? Realmente es siniestro lo que está haciendo la provincia, y que ante este informe que hicimos, en vez de aceptar la situación, en vez de decir, bueno, vamos a reforzar el PAICOR, lo que salen es negar el informe, cuando el informe está hecho con los propios datos que publica la provincia, ¿no? En esa línea, digo, de las críticas que se han generado por estos datos tan contundentes, por ver que hay un ajuste que se fue dando de manera progresiva en el tiempo, pero que aparte tiene la gravedad de que se profundizó durante una pandemia, ¿no?, donde se hablaba de la importancia, por supuesto, de la salud, de una mirada integral y la necesidad de fortalecer a los más jóvenes, que incluso son quienes para quienes la vacuna ha llegado más tarde. En esa línea, digo, ¿qué ha habido algún tipo de respuesta, más allá de negar el informe, sobre políticas públicas que apunten a reforzar este programa alimentario, pero también poder ampliarlo, digo, pensando en que ha crecido muchísimo la cantidad de niños, niñas y adolescentes que son alcanzados actualmente por el PAICOR? Bueno, la provincia, como dije antes, lo que sale es a negar los datos del informe, pero sin dar ningún dato. Y este informe está hecho con los datos de la provincia, o sea que es un poco ridículo esto de negar cuando está hecho con los mismos datos de la provincia. Y al mismo tiempo sale a decir de que este año aumentó la cantidad de niños que reciben el PAICOR a 310.000 niños. O sea que esto, evidentemente, si es verdad lo que dice, sí, la provincia, que, porque como yo decía, en el 2020 la cantidad de niños era de 270.000, o sea que si en el 2021 aumentó a 310.000 niños, lo que está mostrando es que la situación social de la provincia sigue siendo sumamente grave, ¿no? Entonces, deberíamos esperar que la provincia aumente la partida de dinero que destina, ¿no? Pero esto no es lo que vemos en los datos, y bueno, es sumamente preocupante esta forma que tiene la provincia de manejarse, que aparte también ante las críticas que hubo hace un par de meses sobre el PAICOR, de que durante la pandemia justamente se daban unos bolsones que, sí, claro, que tenía, era todo harina, y no había frutas, no había verdura, lo que salió fue a anunciar un nuevo programa en donde anunciaron que iban a dar una merienda, que era un criollo por el presupuesto que dijeron también, me imagino yo que sería un criollo con un poco de agua, con mate, o sea, algo que no alimenta, pero cuando la respuesta de la provincia debería ser no crear nuevos programas sociales, que aparte ya sabemos, gastan más en propaganda de estos programas sociales que en el programa mismo, ¿no? Podemos ver lo que pasó con se empapeló a principio de año la ciudad y la provincia con las 100.000 notebooks. La cuestión es que no hay ninguna notebooks, no vemos. Entonces, este es una forma de proceder de la provincia, en vez de solucionarle los problemas a los cordobeses, realmente solucionarle los problemas, realmente cuidar a los que más necesitan de la ayuda del Estado, lo que hacen es propaganda, gastar todo en propaganda y no solucionar nada, ¿no? La verdad que estar jugando de este modo con la salud, la educación de los niños cordobeses es algo sumamente perverso, y esperemos que la provincia reflexione y cambie su actitud. En este recorrido, en los últimos años que ha hecho de la situación presupuestaria del programa, quería consultarte si ves alguna relación o ha tenido alguna relación la decisión de descentralizar el PAICOR en distintos pueblos y ciudades que tienen, pues, donde los municipios asumen parte de la gestión del programa. Eso sí, no sucede en Córdoba Capital, pero si se ve un vínculo entre ese deterioro presupuestario y esa decisión, particularmente el gobierno provincial. Bueno, digamos, la descentralización esta que se dio a los municipios, que fue en el 2016, se dio en los municipios o comunas pequeñas. En las grandes ciudades, en la capital federal, en la capital de Córdoba, sí, está más o menos la mitad de los niños. Ahí no hubo una descentralización. Y en las grandes ciudades tampoco hubo la descentralización. O sea que esta descentralización fue en pequeños pueblos y pequeñas comunas y ciudades, con lo cual es mínimo lo que esto realmente representa. Y eso puede haber, puede haber mejorado algo, la verdad que no lo sabemos porque tampoco la provincia, si uno entra a la página del PAICOR, es la página de la nada misma, o sea, no hay ninguna información, no hay ningún estudio hecho que esté publicado, que podamos ver, que podamos confiar en la provincia. Y da la sensación de que estas descentralizaciones lo que terminan haciendo también es involucrar a los intendentes, etcétera, en un programa, y entonces, claro, después cuando haya ajuste, no, los intendentes no salen a decir nada porque también tiene un costo político para ellos. Uh-huh. O sea, me da la impresión que estos manejos tienen, por eso, más que ver con lo propagandístico, con deslindar responsabilidades, con poder hacer ajustes sin que los intendentes salgan a decir algo, más que con realmente mejorarle la alimentación a los chicos, ¿no? Alfredo, te consulto, ¿no? Digamos, estaba repasando ahí el PAICOR, fue un plan de asistencia, un plan de emergencia, ¿no?, que se creó en 1984, digamos, cuando era todavía gobernador Angelos, ¿no? El hecho de que, digamos, surgió como plan de emergencia y que se haya sostenido, ¿no?, durante tanto tiempo, ¿qué lectura podés hacer, ¿no? Porque, digamos, evidentemente esa emergencia se ha sostenido durante más de 30 años. Sí, o sea, el problema no es el programa. El problema no es el programa PAICOR, todo lo contrario. El PAICOR es sumamente necesario. Uh-huh. El problema es que ha habido crisis recurrentes en el país. Sí. Y eso ha hecho que en vez de bajar la pobreza, ha ido aumentando. Entonces, a veces se dice que, bueno, como esto era un programa que era, digamos, que iba a ser temporario, es un fracaso del programa. El fracaso no es el programa en sí, es el fracaso que tenemos como país, que en vez de bajar la pobreza, aumenta la pobreza, ¿no? Después de cada crisis, ¿no? Y el fracaso es justamente que el gobierno provincial, en vez de fortalecerlo al programa para acompañar ese aumento de la pobreza, lo va ajustando. Ahí está el fracaso. O sea, el fracaso es no es el programa en sí, digamos, sino es lo que la provincia le destina de dinero. Y bueno, el fracaso tenemos como país de estar a los tumbos, ¿no? Claro. Claro. Nos llegan mensajitos a la radio, nos escribe Alberto, dice, ¿este ajuste como política, dice, ¿este es un ajuste como política o simple perversidad? ¿Cómo lo analizas vos, estos recortes, ¿no? Digamos, que como vos señalas recién, ¿no? Son vedados, ¿no? No trascienden, digo, a partir de la información, sino, digamos, a partir de estudios que han hecho, en este caso, desde la PDH. Pero bueno, ¿cómo lo analizas vos, ¿no? Si es una política de ajuste o si también hay algo de perversidad, ¿no? En esta forma de restringir los recursos para un plan alimenticio destinado a las infancias. Bueno, a ver, yo creo que la provincia en general ha tenido una muy mala política en general. O sea, ha tenido una capacidad de ganar elecciones, o sea que en términos propagandísticos ha funcionado muy bien, pero después si uno mira qué pasó con, uno hace una evaluación de qué ha pasado en estos últimos 20 años que gobierna de la Sota, Schiaretti. ¿Qué pasó con la salud pública en Córdoba? ¿Mejoró o empeoró? ¿Qué pasó con la educación pública? ¿Mejoró o empeoró? Claramente el PAICOR ha empeorado, ¿no? Yo he hablado con nutricionistas vinculadas al PAICOR desde el principio, y claro, antes era otra cosa, se daba, no era solamente alimentos, se daba, digamos, guardapolvos, había también controles de salud, o sea, realmente era algo integral. Ahora esto se ha ajustado muchísimo. Bueno, no sé, yo creo que realmente no me da la impresión de que hay una lógica perversa en el gobierno, en donde, digamos, en realidad lo importante no es realmente mejorarle la vida a los cordobeses o mejorar la alimentación de los niños, sino que es ganar las elecciones, ¿no? Y en ese sentido, si logran hacer el ajuste y nadie se queja, porque también hay que decirlo, la verdad que a mí me gustaría que el ministro de Educación dijera algo, me gustaría que las autoridades de la UPC dijeran algo públicamente. No, nadie dice nada, ¿no? Está todo el mundo callado en Córdoba. Es realmente muy triste que Córdoba se haya vuelto más bien un feudo en donde todo el mundo, por alguna razón, tiene incentivos a no hablar y que un gobierno que solo le interesa lo electoral pueda hacer estas cosas que realmente, ¿no?, afecta a los niños cordobeses, ¿no? Alfredo, como última pregunta y agradeciéndote el contacto, el informe da cuenta, ¿no?, sobre todo de este fuerte ajuste en año de pandemia durante el 2020, ¿no?, y se plantea de que actualmente, con el registro del 2020, lo que el gobierno de la provincia destina por niño son 16.218 pesos anuales, ¿no?, para que, bueno, formen parte del programa y reciban los alimentos mientras asisten a la escuela. ¿Está previsto en el estudio, o quizás un dato que tienen, de cuánto debería ser ese valor como justamente para que el programa contemple todos estos aspectos nutricionales y saludables que se tienen que tener en cuenta para cada niño? ¿No? ¿Cuál sería el presupuesto acorde también en función de la inflación que hubo el año pasado y ahora, bueno, porque no se tienen los datos de este año en el estudio, pero con una proyección para este año? Bueno, a ver, lo que el informe dice justamente de que si hubo una reducción del 33%, eso es lo que debería aumentar para por lo menos gastar lo mismo que se venía gastando en el 2016, que aparte es más o menos el promedio lo que se venía gastando desde el 2010 hasta el 2016, ¿no? O sea que por lo pronto debería aumentar un 33% lo que se destina por niño. Uh-huh. Pero después lo que yo creo es que debería haber realmente un... O sea, lo que a mí me gustaría es que hubiera un estudio, una apertura realmente del programa en donde se discutiera, bueno, qué son las cosas que tiene que tener este programa, ¿no? Y ver, y a partir de ahí, ver cuánto es lo que se necesita destinar. O sea, lo que yo creo es que no podemos estar destinando menos dinero a los alimentos de los niños. O sea, esa lógica es perversa. O sea, no es, digamos, después hay otras cosas que bueno, quizás no es necesario hacer el puente de la Sota ahí en Carlos Paz, ¿no? Quizás no es necesario hacer esta autovía en Punilla, ¿no? Ahora, darle de comer a los niños, eso es algo prioritario, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar vuelta la forma de pensar y decir, el gobierno debería al transparentar el PAICOR, y en función de esa transparencia, bueno, ver cuánto es lo que realmente se necesita. Por lo pronto, más de un aumento del 30% evidentemente es necesario, pero de ahí para arriba, y esa no puede ser la variable de ajuste, ¿no? O sea, la alimentación de los niños, con eso no podemos estar jugando, porque eso es condenar, como digo, ¿no? Al 50% de los, más del 50% de los niños cordobeses que están en situación de pobreza y que deberían, de parte del Estado provincial, recibir todo el apoyo. Te agradecemos por acercarnos a este trabajo. Dan tristeza estos datos, ¿no? Y que la variable de ajuste hoy para el gobierno provincial sean las infancias y adolescencias. Pero sí, es sumamente necesario este trabajo y también que se conozca, ¿no? Que pueda llegar a otros actores sociales que tienen que tomar posición en relación a esta información para que se ponga un freno a lo que hoy, como lo has calificado, es un ajuste presupuestario al PAICOR que por lo menos se viene dando en los últimos años según la investigación que has realizado. Así que agradecemos el tiempo para poder compartirla con la audiencia de Villanos. Bueno, muchas gracias, y gracias justamente por difundir, porque es así, ¿no? Hay que difundir esto para que el gobierno no pueda hacer cualquier cosa con la alimentación de los niños cordobeses. Te mandamos un gran abrazo.